Intensa primera práctica vivenció Franco Colapinto, que finalizó en el puesto 17. En Las Vegas, en el circuito callejero, se corre el 22º evento del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y en donde con el Williams 43 llevó a cabo una hora de actividad, probando neumáticos de compuestos medios y blandos durante la noche de Nevada, en donde la temperatura ambiente orizó los 10 grados y totalizando 27 giros. El piloto de Pilar cumplió en el comienzo una serie de 11 vueltas, estando en pista durante los primeros 17 minutos para llevarse como mejor registro minuto 42 segundos 308 décimos en el mejor paso por la línea de control y llevando a cabo un par de detenciones en boxes, siendo la última advertida por los comisarios de la FIA ante un ingreso al pit lane pisando la línea demarcatoria de manera irregular, al igual que su compañero Alex Albon. Tras un repaso y análisis de datos, ambos coches en el garage, se llevó a cabo el reemplazo de sus gomas en el compuesto blando y junto a Albon, Colapinto retomó la pista de 6.201 metros y desarrolló otra serie de 8 giros en donde el argentino logró marcar minuto 38.624 antes de retomar los boxes y volver a encarar los últimos minutos nuevamente con neumáticos medios, completando las últimas 8 vueltas de la ronda para finalizar en el puesto 17 de la clasificación final. El más rápido fue Lewis Hamilton, quien en el cierre de la tanda consiguió cruzar la línea de meta en conjunto a su compañero George Russell para completar el 1-2. La prueba del domingo se correrá a un total de 50 vueltas, largándose a las 3 de la mañana, hora nacional. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.